RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Fish are jumping, and the cotton is high. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Hoy estamos hablando para ustedes, Sor Juana Inés de la Cruz. Y José Antonio Ramos Sucre. te quedó buena, esa era la idea. No, vamos a ponernos serios. Bueno, te la agarré en el aire, Jason Maldonado. La bateaste hoy porque hoy vamos a hablar de béisbol, pero la bateaste, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Estamos en transmisión conjunta a través de Radio Pata en el estado Bolívar, 104.5 FM. Radio Juventud, 840 AM en Barquisimeto, estado Lara. La Sierra, 106.5 FM en Coro, estado Falcón. Y La Voz de la Fe, 580 AM en Maracaibo. Bueno, hoy abrimos con un tema exquisito en la voz de Ella Fitzgerald, mítica cantante de jazz estadounidense, quien falleciera el 15 de junio, tal día como hoy, en 1996. Y aquí la teníamos interpretando en vivo, ¿dónde? En el Festival de Jazz de Berlín en 1968, una fabulosa versión de Summertime. De Summertime, original de uno de los compositores favoritos de Linsabel. ¿Cómo se llama? George Gershwin. Así es. Bueno, hoy es un día bien especial porque hoy es el día del padre. Felicidades a todos los padres que nos escuchan en este momento. Y precisamente para esos padres que nos están oyendo aquí en Librería Sónica, tenemos un programa donde el deporte y la literatura se van a dar la mano. Bueno, y aparte de eso, aparte del deporte y la literatura, hoy está el cumpleaños Linsabel. También. Feliz cumpleaños, está arribando a sus 25 de años de edad. Ajá, son los 25. De edad. Bueno, que está celebrando hoy, casualmente te tocó el Día del Padre. Sí, varias veces me ha tocado el Día del Padre, que yo fui el regalo el Día del Padre para mi papá. Ah, caramba, tremendo regalo. Uh-huh. Debut. Bueno, ¿y qué tal si comenzamos con lo que nos compete hoy, Linsabel, con nuestras efemérides? Empecemos con los que también nacieron este día y los días que están cerquita del 15 de junio. Empezamos por el 13. El 13 de junio de 1949 se publica la novela 1984 de George Orwell. ¿Quiénes nacieron el 13 de junio, Linsabel? Bueno, comparten cumpleaños, nacido en 1265, el poeta italiano Dante Alighieri. En 1865, William Butler Yeats, poeta irlandés, premio Nobel de Literatura en 1923. En 1874, Leopoldo Lugones, poeta argentino. 1888, Fernando Pessoa, escritor portugués. Y un 13 de junio en 1890 nace José Antonio Ramos Sucre. Casi nada, profesor, traductor, funcionario diplomático, escritor de un género además difícil si se quiere definir, producto de la combinación de sus poemas en prosa, textos reflexivos si se quieren, ensayos breves, narrativa. Lo inasible de sus textos proviene de ese evidente toque modernista. Y bueno, gracias al rescate de jóvenes escritores de los años 60, se logró editar su obra completa, empresa que estuvo a cargo de José Ramón Medina en 1980. Dentro de sus obras están Trizas de papel, que es del año 1921, Sobre las huellas de Humboldt, La torre de Timón, El cielo de esmalte y Las formas del fuego. Antes de continuar con nuestras efemérides, solamente voy a leerles el preludio de una de las obras fundamentales de Ramos Sucre, La Torre del Timón, y dice así: yo quisiera estar entre vacías tinieblas, porque el mundo lastima cruelmente mis sentidos, y la vida me aflige, impertinente amada, que me cuenta amargura. Entonces me habrán abandonado los recuerdos, ahora huyen y vuelven con el ritmo de infatigables olas y son lobos aullantes en la noche que cubre el desierto de nieve. El movimiento, signo molesto de la realidad, respeta mi fantástico asilo, mas yo lo habré escalado de brazo con la muerte. Ella es una blanca Beatriz y de pie sobre el creciente de la luna visitará la mar de mis dolores. Bajo su hechizo reposaré eternamente y no lamentaré más la ofendida belleza ni el imposible amor. José Antonio Ramos Sucre. ¿Quiénes fallecieron en esta fecha, Linsabel? En 1901 fallece Leopoldo Alas Clarín, un escritor español, autor entre varias obras del popular cuento adoptado luego por la literatura para niños, Adiós Cordera. El 14 de junio nace en 1858 Manuel José Otón, poeta y escritor mexicano. En 1907 René Char, poeta surrealista francés. En 1933 Jerzy Kosinski, escritor polaco, autor de El pájaro pintado, Pasos y Desde el jardín, cuya adaptación cinematográfica le valió un Oscar por dicho guión. ¿Y quiénes comparten cumpleaños conmigo? Contigo, bueno, en 1888 nació Ramón López Velarde, escritor mexicano, poeta mexicano, en fin, todo un ícono de la literatura mexicana. En 1927 nació Hugo Pratt, dibujante y guionista de cómics italiano, cuyo personaje más famoso es el Corto Maltés. Sus aventuras fueron publicadas en la revista francesa PIF inicialmente. Así es. Y el 15 de junio también nació en 1900, no voy a decir el año, Linsabel Noguera, conductora de Librería Sónica, cuentacuentos, lectora. Eso sí, lectora apasionada. Así es. ¿Quién fallece el 15 de junio? En 1844, Thomas Campbell, poeta británico. Y ahora saltemos al 16. El 16 de junio, en 1313, Giovanni Boccaccio, escritor italiano, cuya obra más famosa entre su vasta producción está El Decamerón. Y sabes que hay una curiosidad que se celebra el 16 de junio por el nacimiento en 1904 del escritor irlandés James Joyce. A ver, ¿cuál es esa curiosidad? Bueno, ese día, el 16 de junio de 1904, James Joyce comienza su relación amorosa con Nora Barnacle. Y esa fecha, por eso, se utiliza como es la fecha en que transcurre toda la novela Ulises que escribió James Joyce. Entonces, ese 16 de junio, desde 1954, se celebra el Bloomsday, que es un día en honor a Leopold Bloom, el protagonista de la novela Ulises, y ese día todos los celebrantes procuran comer y cenar lo mismo que los protagonistas de la obra y hacer todas las acciones que tengan paralelismo con la novela, y especialmente en Dublín se hace un encuentro para seguir el itinerario exacto del día que transcurre en la novela Ulises. Y para concluir con nuestras efemérides de hoy, el 17 de junio tenemos que nace en 1874 Rufino Blanco Fombona, escritor venezolano. En 1925 su nombre fue propuesto para el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura. Fue muy merecido. Sí, narrador, poeta, autor de libros como Trovadores y Trovas, que es un ensayo, El Hombre de Hierro, que es una novela, y Pequeña Ópera Lírica, que es poesía. Vamos. Y el 17 de junio también nace una autora importante en 1918, Gloria Fuertes, escritora española, que es muy conocida por su obra para niños, y en 1968 obtuvo la mención de honor en el premio Hans Christian Andersen por el libro Cangura para Todo. Sí, vamos con las noticias de hoy. Tenemos que, y le recordamos a nuestros amigos oyentes, que sigue abierta la convocatoria para la tercera Bienal de Novela Adriano González León. Les recordamos que fue extendido este plazo de recepción del material hasta el 30 de junio, así que anímense y envíen sus novelas. El ganador recibirá la cantidad de 30.000 bolívares, como dice Eladio Lare, 30 millones de aquellos, y la publicación de la obra con la editorial Norma. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el próximo 26 de junio iniciaría el curso de formación de promotores de lectura en línea del Banco del Libro, un curso muy interesante, muy completo, y que ustedes pueden tener más información a través de la página www.bancodellibro.org.be. Así es. Continúa abierta la recepción del material también del concurso transgenérico anual en su octava edición de la Fundación para la Cultura Urbana. El jurado de este evento está integrado por Ana Teresa Torres, Ramón Guillermo Aveledo y Miguel Osío Zamora. Si quieres más información, puedes entrar a su página web fundacionculturaurbana.org. Ahora vamos a escuchar en la voz de Linsabel una regalía que nos trajo para el día de hoy, de un poema de Fernando Pessoa que se llama El guardador de rebaños. Desde la ventana más alta de mi casa, con un pañuelo blanco digo adiós a mis versos que viajan hacia la humanidad. Y no estoy alegre ni triste, ese es el destino de los versos. Los escribí y debo enseñárselos a todos, porque no puedo hacer lo contrario. Como la flor no puede esconder el color, ni el río ocultar que corre, ni el árbol ocultar que da frutos. He aquí que ya van lejos, como si fuesen en la diligencia, y yo siento pena sin querer, igual que un dolor en el cuerpo. ¿Quién sabe quién los leerá? ¿Quién sabe a qué manos irán? Flor, me cogió el destino para los ojos. Árbol, me arrancaron los frutos para las bocas. Río, el destino de mi agua era no quedarse en mí. Me resigno y me siento casi alegre, casi tan alegre como quien se cansa de estar triste. ¡Idos! ¡Idos de mí! Pasa el árbol y se queda disperso por la naturaleza. Se marchita la flor y su polvo dura siempre. Corre el río y entra en el mar y su agua es siempre la que fue suya. Paso y me quedo como el universo. El guardador de rebaños de Fernando Pessoa, mejor conocido como Alberto Caeiro. Sí, ese sí, poema si lo escribió quiere. Por su heterónimo Alberto Caeiro. Y de fondo estábamos escuchando Mystic de Errol Garnier. Y escuchando esta música maravillosa, vamos a nuestro primer corte publicitario. Y al regresar estamos con nuestros invitados de hoy. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Traigo hierbas Y entramos a este segundo corte escuchando el Yerberito Moderno de la Sonora Matancera, quienes un 15 de junio, tal día como hoy, pero en el año 1960, salieron huyendo, salieron de la isla de Cuba, exiliados hacia la Ciudad de México. ¿Te gusta esa canción, Linsabel? Sí, me gusta mucho. De hecho, cuando era adolescente en el liceo hicimos una versión de Hamlet y Ofelia entraba cantando esa canción con la parte donde está repartiendo las hierbas. ¿Y tú eras Ofelia? Sí. Por supuesto, nada que ver con la voz de la querida Celia, que es inigualable. Ah, no, sin duda alguna. Pero bueno, de este tema sabroso, festivo, si se quiere, lamentablemente debemos dar una noticia que, bueno, que ya a estas alturas es más que conocida por todo el mundo hispano y literario. Sí, es una triste noticia que de alguna manera nos tomó de sorpresa y fue la partida de Eugenio Montejo, quien en vida fue una persona encantadora, un caballero, fue diplomático, coordinó los talleres literarios de la Casa Rómulo Gallegos, director de publicaciones de la Universidad de Carabobo, director literario de Monte Ávila. Fue cofundador de las revistas Poesía, Zona Tórrida y Azar Rey. Y además de su vasta obra literaria para adultos, que por la cual fue merecedor del Premio Nacional de Literatura en el año 88 y del Premio Internacional Octavio Paz de Ensayo y Poesía en el 2004, escribía bajo una serie de heterónimos. Y uno de sus heterónimos más queridos es Eduardo Polo, quien nos regaló un hermosísimo libro llamado Chamario. Chamario. Y como un homenaje a Eugenio Eduardo, vamos a regalar y compartir con ustedes en Librería Sónica un poema que se llama Cuando yo sea. Cuando yo sea grillo cantando a la luna, si oyes mi organillo, dame una aceituna. Cuando hormiga sea, cargando un gran peso, que al menos te vea a la luz de un beso. Cuando sea 100 pies, con mis 100 botines, deja que una vez cruce tus jardines. Cuando no sea nada, sino sombra y humo, guárdame en tu almohada, que yo la perfumo. Eugenio Montejo. Entrevista en Librería Sónica. Nuestros invitados en el día de hoy tenemos a nuestra amiga Elvia Silvera, coordinadora de promoción y edición de Norma Infantil, Editorial Norma, y al escritor Alfonso Tusa, quien vino a presentarnos hoy parte de su trabajo literario y particularmente este bello cuento que se llama Béisbol en la Trilla. Bienvenidos a ambos. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias a Isabel y a Jason por la invitación a... No, más bien, gracias a ustedes por venir. Alfonso, eso es una de las cosas que más satisfacciones nos ha traído a Librería Sónica. Fue uno de los escritores que nos ha escrito al correo libreriasonica@gmail.com y se puso en contacto con nosotros para venir al programa. Y lo que siempre le decimos, le pedimos paciencia a los escritores porque afortunadamente, y toco madera, nuestra agenda ha estado bien comprometida y por eso, ustedes lo están escuchando hoy domingo, pero esta agenda, ¿de cuándo está cuadrada, Alfonso? Hace como 2 meses más o menos. Yo creo que más. Si se quiere, un poquito más, ¿verdad? Sí. Bueno, Alfonso, los micrófonos son tuyos. Cuéntanos de Béisbol en la Trilla. Bueno, Béisbol en la Trilla nace como una inquietud para plasmar de una manera cercana a los niños una, o sea, una serie de memorias, digamos que biográficas, junto con la disposición de hacer un homenaje a ese beisbolista que se llamó Isaías Látigo Chávez. Así es. Entonces, a raíz de esas dos vertientes, yo decidí escribir este cuento. ¿Tú okay. conociste al Látigo Chávez? No, fíjate que cuando falleció el Látigo yo apenas tenía 8 años, es más, 8 años no cumplidos. ¿Y cómo te viene este vínculo afectivo? Porque se traduce en el texto de Béisbol en la Trilla que hay un afecto por el personaje del Látigo. Porque yo tengo 2 hermanos mayores y mis 2 hermanos mayores... tenían como una, digamos, como una religión escuchar los juegos. Y dentro de esos juegos yo notaba que ellos hablaban de un personaje que se llamaba el Látigo. Y yo los veía hablando con una pasión, con una abstracción de la realidad sobre ese Látigo, porque en realidad el equipo para el que jugaba el Látigo, que es el Magallanes, y ellos eran magallaneros, y de ahí yo tomé ese testigo, ¿no? Ellos hablaban de que el Magallanes, cuando lanzaba el Látigo, se transformaba, era otro equipo. Entonces, de ahí la emoción de ellos, porque ellos sabían que por lo menos si lanzaba el Látigo, el Magallanes iba a tener más chance de ganar. Y el Magallanes en esa época no era un equipo ganador. Cierto, y hay una parte en el libro, no recuerdo en cuál de los dos, donde tú dices que cuando el Látigo lanzaba en contra de los Leones del Caracas, incluso los fanáticos de los Leones del Caracas aupaban al Látigo. Sí, eso está en la biografía. El Látigo del Béisbol. Ah, bueno, para aquellos amigos oyentes de Librería Sónica, Alfonso ha editado varios libros. Estamos hablando de Béisbol en la Trilla, bajo el sello del grupo editorial Norma, pero también tiene una biografía de El Látigo del Béisbol, una biografía de Isaías Chávez. Y Una Temporada Mágica también es de la autoría de Alfonso Tusa. Ajá, pero Elvia, estás muy callada. Cuéntanos cómo ha sido este proceso de edición de Béisbol en la Trilla. Sí, bueno, yo les voy a hablar un poquito ahora como literariamente, que además es como mi pasión, ¿no? Y digamos que mi primer trabajo ya como editora. Entonces, para mí también es hijo de Alfonso, pero también es hijo mío. Ah, ustedes son los padres de la criatura. La madre y el padre. Mamá y papá. Y además, en este caso, Elvia, además de la madre de Béisbol en la Trilla, es la madrina del ilustrador que se llama Daniel Cabir Rojas, porque creo que son sus primeras ilustraciones. Es el primer libro, cierto. Sí. Cuéntanos de ese sí. punto. Entonces, bueno, cuando tuve el manuscrito en mis manos, no porque esté Alfonso aquí presente, pero los cuentos eran como varios cuentos inicialmente, me conmovieron mucho y hubo como varias cosas, ¿no? Primero la temática, que tenía que ver con el béisbol, un poco con la edad que tienen los niños. Este es un cuento para, si, a veces, bueno, cometemos el error de hablar de edades, pero bueno, si los niños se van a aproximar solos al libro que tiene, pues está dividido por capítulos, se necesita que tengan cierta ya capacidad lectora, y estamos hablando de niños como sobre los 9 años. Claro, pero fíjate que si bien es cierto eso, uno ya como adulto, tanto Linsabel como yo, que ya lo leímos, que además se lee rápido y muy y sabroso. Gustosamente, uno se embeleza por la historia que está allí narrada. Entonces, vuelvo y repito, si bien es cierto que el niño necesita cierta edad para disfrutar de esa lectura, yo creo que ese rango de edad puede ampliarse, bien sea hacia arriba, sí, o hacia abajo, en términos, sí, de edades, ¿no? En términos de edades, sí, pues si es para ser leído, o sea, se lo puedes leer a niños mucho más pequeños. Okay. Entonces, la verdad es que fue maravilloso encontrarme con esos textos y a mí me atrapó muchísimo el tema del béisbol desde el punto de vista de los niños cuando comienzan a salir ya solitos a la calle. Claro. Cuando ellos se van todo el que se van, ya vengo. Nosotros decimos coloquialmente cuando tiran ese ya yo vengo. Eso es todo el día. Yo lo sé. Y hay algo muy sabroso del libro que me reí muchísimo, que es cuando el personaje principal, no recuerdo el nombre, Alfonso. Luis. Ajá, Luis. Atrapa un fly y los demás amiguitos o compañeros le dicen Llévatela. No voy a decir qué fue lo que él hizo porque le voy a quitar algo de picardía a esa lectura, pero yo de verdad me estortillé de la risa con esa parte, sí, ¿no? Con sí. El llévatela. Bueno, él se la llevó. Sí, se la llevó. La atrapó, hizo agua. Que el libro tiene una particularidad que es algo que es el trabajo de equipo de la editora con el autor y el ilustrador, que el aspecto afectivo y además ese aspecto narrativo que te engancha, que tú no lo puedes soltar, está muy presente. Yo les voy a leer nada más el comienzo del libro para que ustedes vean, escuchen y sientan cómo uno se queda con ganas de más. Dice: ¿cómo olvidar aquel día de mi primer juego de béisbol con los chicos más grandes del vecindario? Cuando armábamos un campo de juego en cualquier terreno permitido o no. Cuando comenzó mi amistad con el látigo y lo vi pichar por primera vez, sin saber que muchos años después sería jugador estrella de la Liga Venezolana, conocido como el Látigo por su estilo de lanzar. Hasta llegó a retirar a 25 bateadores en fila en un mismo juego sin que nadie le llegara a la primera base. Bueno, y lo que tú decías es verdad, Elvia, que fíjate que en ese primer, en esa entrada, en ese primer párrafo del libro, está de lleno ese proceso iniciático del niño cuando sale a la calle y es enfrentarse a lo desconocido, es enfrentarse y disfrutar con esos muchachos, oye, los zagaletones. Oye, ya estoy jugando con los zagaletones, por ende, ajá, yo soy ya un zagaletón. Entonces, ya estoy con los grandes. Entonces, ese estado iniciático que está muy bien reflejado. Antes de ir al corte comercial, hoy vamos a estar obsequiando este libro, cortesía del grupo editorial Norma, Béisbol en Latilla, de Alfonso Tusa, además autografiado por su autor. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre, número de cédula, al 3456, que significa dilo. Este mensaje tiene un costo, bueno, baratísimo, 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Y mientras más mensajes envíen, más oportunidades tienen de ganar. Hagan así como hizo la señora María Valis la semana pasada, cédula de identidad 474-885, que se ganó el libro de Juan Marchena Fernández, Desde las tinieblas del olvido. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de vuelta a Librería Sónica. Literatura para untar. Y eso que escuchamos de fondo maravillosamente es la guitarra de Bess Montgomery, un jazzista estadounidense que falleció el 15 de junio de 1968, pero que nos dejó el legado de su música y sus admiradísimas interpretaciones, como en este caso, en que Bess Montgomery tocaba un tema titulado Jingle. Jingle, bien sabrosito, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Yo soy la reencarnación de Bess Montgomery. ¿Cómo así? Claro, él falleció el 15 de junio de 1968. Cierto. Entonces, yo nací, lo que pasa es que a mí se me olvidaron las cuerdas de la guitarra. Más o menos, y te bañaron en cloro cuando nací. Bueno, claro, sí. Oye, vale, que mamá eres gallo, ¿qué van a decir nuestros invitados en el día de hoy? Me la estamos pasando muy chévere, ah, bueno, con Elvia y con Alfonso. Ah, bueno, eso es lo importante. Bueno, entonces vamos a seguir conversando sobre béisbol en la trilla. Alfonso, oye, por cierto, antes de que lo olvide, Alfonso también hace unos cuantos meses nos envió un cuento al correo de Librería Sónica y nosotros lo leímos, por supuesto, siempre ligado al mundo del béisbol. Lo curioso de Alfonso es que, aparte de escritor y un apasionado del béisbol, es técnico superior en química, sí, creo que es. Sí. Bueno, cuéntanos de esa mezcla, porque es impresionante. Bueno, yo soy técnico superior en química y trabajo en un laboratorio de investigaciones científicas que se especializan en tecnología del petróleo, biotecnología del petróleo. Entonces, en mis ratos libres, de alguna manera dreno mis emociones diarias a través de la escritura. Y eso viene a corroborar lo que siempre hemos hablado acá, que no necesariamente hay que tener una carrera, si se quiere, ligada a la parte literaria para escribir. Mm. Bueno, aquí hemos tenido ingenieros en sistemas, ingenieros químicos, arquitectos han sido como que los que más han estado acá en librería. Alfonso, esa pasión por el béisbol viene desde muy pequeño, ¿no? Te contaba que tengo dos hermanos mayores y ellos escuchaban los juegos casi que religiosamente a esa hora. Antes los juegos empezaban a las 8 de la noche y entonces llegaba un momento en que había que irse a dormir. Y entonces ahí empezaba cuando aparentemente se apagaban las luces, que papá pasaba revisando que todos estuviéramos en el cuarto, era que empezaba de verdad la noche para nosotros. Porque... Uy, y tú me hiciste recordar, como todos los amigos de Librería Sónica saben, este es el circuito Radio Caracas Radio, circuito de los navegantes del Magallanes. Y yo soy magallanera. Tú eres magallanera, Alfonso. Magallanero. Elvia. Magallanera. No, en serio. Bueno, y ustedes no, por aquí. Familia, no me queda otra. Aceptamos las disidencias. Mira, y una cosa curiosa que me hiciste recordar, Alfonso, es que conversando con Damaso Blanco, comentarista de nuestro circuito, bueno, archirreconocido en el medio peloteril, él me contó una vez algo parecido a eso, que ellos, los padres los obligaban a acostarse temprano, sí, aquello de la hora, y Damaso me contaba que de muchacho él se escondía bajo las sábanas con su rayecito a escuchar los juegos de béisbol. Es en parte de eso lo que tú estabas diciendo. Bueno, dicho esto, que aquí todos somos magallaneros y se vale la disidencia, como bien dijo Linsabel, quería preguntarle a Elvia, ¿cuál ha sido la recepción dentro del grupo directivo de la editorial Norma con respecto a béisbol en la trilla? Sí, bueno, internamente estamos bastante contentos porque justamente Norma es una empresa colombiana, la casa matriz está allá. Sin embargo, tiene en estos momentos un programa de desarrollo de edición local. Entonces, claro, poder editar autores venezolanos, ilustradores venezolanos. Y la verdad es que yo el tiempo que he tenido trabajando allí me he sentido muy contenta porque justamente he logrado trabajar varios autores venezolanos y también a varios ilustradores. Claro. Y te iba a preguntar, ¿estás enfocada básicamente en la parte infantil, si se quiere? Sí. El área mía es solamente la parte infantil y juvenil. No, porque Norma además ha estado presentando nuevas letras venezolanas. Hace poco fue el bautizo del libro... De Héctor Torres. La huella del bisonte. Entre otros. Sí, ha tenido otros. Un muy buen apoyo el autor venezolano, tanto en la literatura tradicionalmente para adultos, para niños y jóvenes. Además que... Es muy bonito que estos autores estén enmarcados dentro de la colección Torre de Papel, que es una colección clásica de Norma, que además doy fe que tiene un cuidado editorial y casi todo lo que edita es de muy buena calidad. Sí, todo. Y ha tenido como buena aceptación en los colegios. Era una de las cosas que yo más pensaba, ¿no? Qué bueno que nuestros niños ahora aquí en Venezuela van a poder disfrutar de un cuento sobre el béisbol, que los protagonistas son como varoncitos, que se visten como ellos, que hablan como ellos. Que tienen el encuentro en el lenguaje común y en el afecto común por el béisbol. Sí. Y por un ídolo, que siempre todas las generaciones tienen un ídolo. En este caso es el Látigo Chávez. Sí. Pero contemporáneamente están Maglio, está el mío, que es Joan Santana, por ejemplo. Aunque bueno no escogiste mal. Bueno, ¿qué te puedo decir? Casi nada. No, el de verdad que el trabajo de Alfonso ha venido creciendo en todo este tiempo, ya son varias ediciones. Me gustaría alguna anécdota particular para alguno de estos libros, bien sea para Béisbol en la Trilla o para la biografía del Látigo Chávez. Sí, bueno, precisamente ahorita estaba comentando con él, con Elvia, que la escritura tiene un componente muy grande de pasión, ¿no? De esa entrega, digamos que incondicional por lo que estás haciendo, que eres capaz de hacer cualquier cosa por tu texto o por tu manuscrito. Entonces, yo tenía mi manuscrito del Látigo en un archivo Word. Entonces, por uno de esos errores imperdonables, borré todo el archivo donde estaba la mitad del manuscrito. Caramba. Bueno, entonces tuve que empezar a escribir desde cero todo ese manuscrito por el disco duro este del cerebro. Y si hubo fidelidad en esos recuerdos, sí. Hubo cosas, casi o todo. Bueno, ajá, reescritura. Fue una reescritura. Fue una reescritura, pero en el momento. O sea, que yo. Ponte tú, eran como 120 páginas. El primer día que yo me di cuenta de eso, escribí 70. Sí. Pero así, o sea, que es algo que tú sientes que es la pasión de lo que dices, de lo que estás haciendo, de lo que sientes, de todo lo que significa para ti eso que estás escribiendo. Es decir, que a ti te gustaría dejar a un lado, en los buenos términos, esa tu profesión para dedicarte a la escritura. Es probable, pero claro, hay un componente de una garantía de un piso mínimo de subsistencia. Estabilidad, ¿no? Sí. Claro, claro. Y ahora que tú estás mencionando como autor tu pasión por tu texto que has escrito, cuéntame ahora en intimidad, ¿fue Elvia muy dura con las correcciones? Si supieras que ella más bien estaba un poco como apenada cuando me dio las correcciones, y yo le dije que no se preocupara, que para los autores es muy importante todas esas observaciones, claro. Porque es una forma de crecer. Sí. Ojalá todos los autores pensaran así. Sí, ojalá. ¿Y cómo llegó Alfonso Tusa a manos de Elvia? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se conocieron? ¿Le enviaste el no, manuscrito? Él envió sus manuscritos allá a la editorial, y bueno, entre todos los manuscritos que yo tenía que revisar estaba el manuscrito de él. O sea que podemos nosotros decir que para aquellos amigos de Librería Sónica que tengan manuscritos, digamos que centrados en cuentos, puede ser para jóvenes, niños, pueden hacérselos llegar a ustedes. Sí, los pueden hacer llegar, y siempre, bueno, hay como ciertas normas, ¿no? Las personas tienen que enviar currículum, siempre enviar fotocopias de los manuscritos, no enviar originales, okay. Enviar datos claros, para luego poder comunicarse con las personas. ¿Y a dónde enviarían esa información, esos manuscritos, para las personas que nos están oyendo? Se pueden enviar a La Urbina, calle 8 de La Urbina, edificio Lance, piso 2, negocio de Dislibenca. Atención, Vladimir Mujica. Perfecto. Bueno, a los amigos de Librería Sónica que nos están escuchando, oye, quizás tengamos allí unos manuscritos espléndidos, así como descubriste con Alfonso. Sí, una cosa importante que es así como un consejo, ¿no? Es que si alguien quiere enviar un manuscrito a una editorial, lea un poco, se recorra qué hay en ese editorial, claro. A ver si de verdad coincide con lo que tú has escrito, quizás. El estilo de edición del editorial, porque a veces uno se desencanta porque envió un manuscrito a un lugar y después a la vuelta del tiempo es que te das cuenta, oye, no es que no lo quisieron, sino que lo que yo escribí no tiene relación directa con lo que ellos están editando. Claro. Sí, también es importante, ajá, que las personas estén pendientes, un poco lo que dice la Isabel también, de las colecciones. Porque, bueno, prácticamente se publica por colecciones. Entonces, si lo que las personas envían no puede adaptarse a la colección, no es imposible publicarlo, sobre todo en este momento, pues no. Volviendo a Béisbol en la Trilla, de verdad que las ilustraciones son frescas, son divinas, dinámicas. ¿Cómo llegaron a este ilustrador? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, eso fue, yo le contaba a Alfonso que eso fue maravilloso porque, bueno, en el proceso de búsqueda de ilustradores, justamente después de que yo leí el texto, yo decía, bueno, me encantaría como un ilustrador fresco. Yo pensaba, ¿no?, como alguien joven, porque, bueno, puede como retratar justamente ese ambiente de caimaneras, lo que llamamos nosotros coloquialmente esas caimaneras, claro. Ese juego en la calle. Y Bueno, me llegó conversando con un amigo, bueno, justamente con Héctor Torres, que le estaba preguntando, Héctor, bueno, tú que estás en el ambiente de los libros, de la literatura, ahorita le hice el comentario a Héctor y él me recomendó a este muchacho. Yo, bueno, lo llamo con confianza muchacho porque, bueno, tiene 19 años, es su primer trabajo, es muy joven, y la verdad es que, claro, cuando entró a la oficina, que vino con gorrita, con franelita y todo. Él llegó casi retratado. No, llegó. Él dijo, soy tal yo. Tal cual, soy yo. Y lo que más me impacta, que es su primer trabajo editorial, y prácticamente yo lo que hice fue como reunirme con él, le eché el cuento, yo dije, bueno, hasta yo pensaba en el momento, y se lo puedo confesar ahora, yo decía, ¿y será que Daniel se irá a leer este manuscrito completo? Porque lo veo tan jovencito. Y yo, por si acaso, le hice como un guión. Pero creo que ese guión él lo superó, que realmente él se leyó el manuscrito completo, lo releyó, y bueno, luego me dijo, pues mire lo que le traigo aquí, y además él encarnó el espíritu de los personajes. Eso de que el tío Lucas, bueno, no sé si nos podemos adelantar a esto, sí, pero pues, hay una parte, o sea, hay una parte donde le meten un pelotazo a un tío, pues al tío Lucas. Tanta rabia, además. Y resulta que el ilustrador, pues Danlier, lo representa con la camisa abierta, que tú dices, es que en esa parte hay mucho suspenso, porque tú sabes que ellos están jugando y dices, que le van a dar, es que le dan. Claro. Bueno, si usted quiere saber de qué estamos hablando, leer este hermoso cuento, ver esas estupendas ilustraciones, ustedes deben enviarnos la palabra libro seguido de su nombre y su número de cédula al 3456, que significa dilo. Si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted, y el costo de mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tienes de ganar. Vamos a nuestro corte publicitario y ya venimos con más de Librería Sónica. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de vuelta. ¡Ay! Pellizquito para ti, felicidad para mí. Literatura para untar. ¿Qué estamos escuchando, Elizabeth? Estamos escuchando una versión de Marcus Miller de esa famosa canción que ya todo el mundo sabe cómo se llama, que es Come Together, de los Beatles. Correcto. Oye, tú andas como alborotada, ¿no? Por el cuento de tu cumpleaños. Tú como que estás de parranda hoy. No, yo creo que lo que estoy es acelerada, porque tuve que venirme corriendo en un mototaxi. Oye, estamos hablando fuera del aire sobre ese proceso de encuentro entre el escritor, la editorial. Danos un poquito más de esa información para nuestros amigos de Librería Sónica. Sí, a veces no es como muy sencillo, porque bueno, a veces los editores no son vistos con buenos ojos, ¿no? Por los escritores, porque bueno, no es sencillo que algo que tú escribes con mucho cariño, con mucho afecto, de repente alguien te diga, mira, ¿por qué no borramos este párrafo? ¿Por qué no cambiamos esto? ¿No? Es así como muy duro. Son los tiranos. Sí, sí, son como los tiranos, los editores son como los tiranos, y la verdad es que la relación con Alfonso fue bastante fluida. Y bueno, la verdad es que digamos que en ese proceso de elaboración del libro, que bueno, que teníamos que llevarlo justamente a la colección Torre Azul de Norma, bueno, teníamos que hacerle algunos cambios inevitablemente. Y la verdad es que fue bastante fluido. Alfonso, le dije, mira, ¿qué te parece? Como algunas sugerencias. Y bueno, la verdad es que siempre lo llamé con mucho respeto y me dirigí a él con mucho respeto. Y bueno, afortunadamente lo entendió así, pues. Qué bueno. Antes de ir a las lecturas habituales de nuestro último corte, de los blogs literarios que nosotros solemos recomendar, me gustaría que Alfonso nos hablara si estás trabajando en algún nuevo proyecto, estás desarrollando algún texto, qué novedades tiene por su parte la editorial Norma, futuro. A ver, Alfonso. Sí, bueno, ahorita estoy escribiendo dos textos a la vez. A lo mejor no es lo más recomendable, pero tengo que hacerlo así, porque siento que si no lo hago se me va a perder algo muy importante para mí. No, y que cada autor crea su propio mecanismo. Si tú te sientes cómodo, o sea, no hay una camisa de fuerza para hacerlo. Puedes escribir hasta tres, puedes escribir de madrugada. Eso es cuestión de estilo. Bueno, eso sí, yo trabajo generalmente de madrugada. Bueno, entre la madrugada y la mañana. Ok. Dentro de las novedades, Elvia, que tiene la editorial. Sí, vamos a tener pronto, yo creo que ya en mes y medio, tenemos ya todos tres libros más en la calle. Vamos a tener un libro de Rosario Anzola, que se llama El General Bizcochuelo y otros cuentos. Uno de Armando José Sequera, que se llama ¿Qué haces tú en mis sueños? Y uno de Nidesca Suárez, que se llama Lo que encontró Macuna. Vamos a tener esas tres novedades, ¿no? Ok, ¿y Béisbol en la Trilla se puede conseguir en cualquier librería en este momento? Sí, principalmente en la librería del Banco del Libro, en Kichi, en Lea. Porque, bueno, el libro está calientico, casi ahí que te estás quemando. No, está recién salido. ¿Cuánto tiempo estuvo en producción y hasta esta fecha que está saliendo recién con humito? Con humito. ¿Fue como cuánto tiempo, Alfonso? Porque, claro, viene siempre como la primera parte, que es el proceso de ajuste del texto, que fue más o menos como un mes y medio, dos meses. Porque, como 3 meses. Creo. Como 3 meses, porque, bueno, no es que yo me pasé los 3 meses con Alfonso, sino que, bueno, como se hacen otras cosas y se están editando otros libros paralelamente, estuvimos como 3 meses en el tiempo en que le podíamos dedicar los dos a Béisbol en la Trilla. En el proceso de ajustes. Sí, y luego vino ya como un mes y medio, estuvo Daniel ilustrándolo y estuvimos también en las correcciones y en toda esa parte del texto. Sí, okay. Como 4 meses más o menos. Ahora vamos con nuestra sección de los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Y hoy traemos para compartir con ustedes el blog de un querido amigo que se llama Francisco Pereira. El blog es Telar de Palabras. La dirección electrónica es telardepalabras.blogspot.com. Y como suele pasarnos a Francisco y a mí, la sinergia nos lleva a coincidir asombrosamente porque hoy leeremos para ustedes, amigos de Librería Sónica, feliz cumpleaños. Sentado en la azotea del edificio, una brisa fría caló en sus huesos como sus recuerdos. Las estrellas se confundían con las incandescentes luces de la agitada ciudad. En el suelo, frente a él, formando un círculo, dispuso los envases con los productos necesarios para hacer la torta de cumpleaños. Formaba parte de su rito impregnar aquella materia prima de la luz cósmica que procedía del universo. Allí permaneció inmóvil, con los ojos semicerrados. Los pensamientos se fueron alejando, difuminando lento por un espacio de tiempo que no reconoció hasta sentir en su rostro el despuntar del alba. Las tortas de cumpleaños que hacía Oscar tenían la propiedad de hacer cumplir los deseos a quien las recibía de sus manos. Eran mágicas. Ese 4 de junio regalaría una que cumpliera su cometido y a su vez le devolviera a él lo perdido. Ana Cristina y él eran vecinos. Sus dormitorios coincidían en la verticalidad a 3 pisos de distancia. En los 2 cumpleaños que duró su relación, nunca se le ocurrió obsequiarle un pastel, a pesar que durante ese tiempo, sin condición, se entregaran la vida y sus cuerpos en veladas delirantes. En la mañana, introdujo en el recipiente de la batidora los productos en el orden que exigía la receta. Concentrado en el monótono sonido, fluían de él oníricas cintas de colores impregnadas de imágenes y deseos que se mezclaban en el torbellino cremoso, achocolatado. La horneó, la decoró. Bajó 3 pisos, tocó el timbre. El visor de la puerta perdió su luz. Ana Cristina le abrió. «¡Hola! Este es tu día de cumpleaños, es un día especial», le dijo con un gesto de ofrenda en sus brazos. «Todos los días son especiales». Con desdén, ella le respondió, ¡feliz cumpleaños para ti! Con una sonrisa obligada, descolgada, le dio las gracias. Al día siguiente se encontraron en el ascensor. Un aroma dulce le embriagó, en el espejo la reflejaba. Vestía de colores, el cabello rojizo brillaba sobre sus hombros, las comisuras de sus labios dibujaban en su rostro una ilusión y sus pupilas chispeaban de júbilo. Un fulgor llamó su atención. Bajó la mirada y observó su mano blanca. La recordó rozando sus mejillas, sus labios. En su dedo, un anillo de compromiso. Oscar salía rumbo a Nueva York. Esa mañana la vio como una vez la conoció. Ella cumplió su deseo y él había recuperado el sentido de la vida. ¿Feliz cumpleaños? de Francisco del Telar de Palabras, Francisco Pereira, telardepalabras.blogspot.com. Oye, Francisco tiene unos textos bien, bien sabrosos en su blog, que sí. Se llama Telar de Palabras. Sí, hace unos par de meses él me prestó un texto de él, porque yo estaba haciendo una sesión de cuentos de aire, y él tiene un texto sobre el viento. Y entonces yo le dije, ay, Francisco, ¿puedo usar tu texto? Claro, ¿cómo no? Úsalo. O sea, siempre hemos como coincidido, cuando yo estoy leyendo su blog, coincide con algo que encaja perfectamente con lo que estamos haciendo. Esa conexión cósmica. Bueno, a lo mejor por la parte del chamo de él, la parte negra, sí. Y bueno, amigos de blog. Sí, y de fondo de feliz cumpleaños, del día de cumpleaños, del texto de Francisco Pereira, estábamos escuchando El Ave de Fuego, Firebird, de Igor Stravinsky. Compositor quien naciera el 17 de junio de 1882. Y si ustedes, amigos de Librería Sónica, quieren recomendarnos un blog o tienen algún texto que les gustaría que nosotros compartiéramos acá en Librería Sónica con otros oyentes, o de pronto quieren ver qué estamos haciendo, por dónde vamos, pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com o conectarse en Facebook y buscar el grupo Librería Sónica. Bueno, así como hizo Alfonso Tusa hace unos cuantos meses, que nos envió su texto, y además cuadramos esta visita que hoy nos están sintonizando. Algo más que quisieras agregar, Alfonso, de tu libro Béisbol en la Trilla. Bueno, ciertamente me queda la satisfacción de aportar algo a la literatura infantil, de llegar a todos esos niños que puedan tener inquietudes de verse reflejados o de inspirarse en algún texto para salir a disfrutar la vida. Qué bueno, además que ya el hecho de leerlo ya es un mérito, saber que todos esos niños, y no tan niños también, lean tu propio trabajo, ¿no? Sí. Elvia, cuéntanos, para despedirnos. Sí, bueno, no, yo también me contento muchísimo, y principalmente también por la posibilidad de publicar escritores e ilustradores venezolanos. Uno está sí. Con esa banderita ahí como que para que también, y ojalá en algún momento se puedan internacionalizar estos libros y también que las voces de nuestro país sean escuchadas en otras partes del mundo, como nosotros aquí también escuchamos las voces de otras partes del mundo. Qué bueno. Seguro que sí va a ser. Bueno, antes de finalizar, Béisbol en la Trilla, de Alfonso Tusa, una cortesía del grupo editorial Norma y Librería Sónica. Este es el libro que estamos obsequiando en el día de hoy, disculpen. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y su número de cédula de identidad al número 3456, que significa dilo. No importa si usted está en Caracas, en la Gran Caracas, en Barquisimeto, en Maracaibo, en Pata, usted nos envía su mensaje, y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted. El conto de mensaje, 50 céntimos de bolívar fuerte. Así es, y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Y nos despedimos con la frase del día. Piensa como un hombre sabio, pero comunícate con el lenguaje de la gente. William Butler Yeats. En la dirección general, Jaime Nistares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el señor Yambururu Martínez. Y quienes compartimos con ustedes esta mañana, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y nos despedimos con un tema que se llama Take Me Out to the Ball Game. Un tema, además, en honor a Alfonso y a Béisbol en la Trilla. Por supuesto, un tema original de Jack Nutworth, interpretada además por Gene Kelly y Frank Sinatra. Y esta popular canción, es importante decirlo antes que nos despedamos. ¿Qué será? Este año cumple 100 años. Casi nada. Hasta el próximo domingo. Chao. Her boyfriend by the name of Joe said to Coney Isle, dear, we'll go. Then Nellie started to fret and pout. And to him I heard her shout, hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, Palabra Hecha Radio.